últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. ¡Ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, octogésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Conectónicos a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este mundo lleno de imbéciles! ¿Pero cuántos son? O sea, no, uno los va contabilizando. Muchos, sí. Uno en sus trabajos, en la escuela, en los la televisión. En la calle. Sí, en los medios públicos, en los escenarios. Sí. En los y hoteles transitorios. Y nuevas generaciones van cubriendo a las antiguas generaciones. Sé que sí. Cuando todos estos viejos chotos mueran. Sí, ya está. Y ya está. No, no, no. Sin embargo, hay viejos chotos jóvenes. Sí, lo que demuestra que todo es reciclable, ¿verdad? Sé que sí. Sí, señoras y señores, presentaremos ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llegamos a los confines de los pedazos cósmicos. Es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí. Totalmente y atento. Atentísimo. Sé y cuando no esté el capitán Vinilo, vendrá otro capitán Vinilo. Y póngale. Habrá un capitán Vinilo que. Porque así, quizás como no. Así como los idiotas, indecentes, estúpidos, se van regenerando y las nuevas generaciones van nutriendo las filas de los idiotas y grises, también los talentosos, como el capitán Roger Vinilo. Sí, porque pongámosle también la cuota de optimismo a todo esto. Claro que sí. Tú también, mijo. Sí. Cuando te mueras, aparecerá otro. Llámenlo ya, dice Mico, así me echa una mano. No, Mico, por ahora no. No. Son por generaciones. Sí, tu generación está cubierta. Es recambio. Es recambio, claro que sí. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que soy Muda. Sí. Y aunque pongas esa cara, aunque hagas pancho, ¿te soy reemplazable? No. No, ya hubo otras antes que tú. Póngale eso. Y habrá otras que vendrán después. Pero ahora, a disfrutar el presente, damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje, cuya sabiduría pende de un hilo también, porque la velocidad con que el conocimiento hoy se desarrolla, Mico, te puede dejar fuera del sistema. Todo avanza. En dos meses que dormiste y ya, y bueno, no está bien. Dormir. Por eso, no debes dormir y por eso lo tenemos a cafeína y a distintas sustancias para que no pegue un ojo. Señoras y señores, con ustedes, el Mico. ¡Sécase, Mico! Técnico a cargo de este viaje y responsable absolutamente de todo. Disfruta, cabrón. Sí, claro. Un fin de semana. Sí, imagínate. Ah, sí, no me gustaría tener el fin de semana de Mico, pero bueno, ahí está, ¿no? Igual hay que disfrutarlo. Por las verdes praderas donde se libraron heroicas batallas por la supervivencia, encarnamos la lucha imaginaria para hacerle frente al sopor de la rutina y los paisajes grises. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. En Houston, Texas, hay una criatura que ha sido bautizada con el nombre de Gabriel en su original Colombia y es más conocido como Gabo de Houston. ¡Ja, hola, Gabo! Dice, ya terminé de llenar ese álbum del que hablaban, el álbum de Colombia. Sí que sí. El que nunca pasa de moda, el que generaciones y generaciones de niños puede, uno, comenzar a coleccionarlo cuando tiene 4 años y terminarlo a los 45. Dice, yo terminé de llevar ese álbum, de llenarlo cuando tenía unos 12 años. Después de 3 o más años de llenar esa mierda. Pero porque el niño comienza con ilusión. Sí. Pero ya luego de los 6 meses dice, Es un karma. Esta mierda. Ya ni le gustan las chocolatinas. No. Y se debo comprarlas porque debo llenar esta mierda. Pero esto le es genera. Es que uno debe terminar las cosas que comienza. Lógicamente. Sí. Esto le genera la educación al niño colombiano de terminar todo lo que comienza y una cierta responsabilidad, ¿verdad? Póngale. El niño colombiano sabe que cuando comienza a llenar un álbum debe terminarlo. Y entonces el premio era unos $500. ¡Wow! Sí, pero está mal que se ofrezca dinero para recompensas para una cosa de niños, ¿no? Bueno. Porque también el niño le agarra sabor al dinerillo. Póngale, pero así es la vida, cabrón. Claro, luego se enfrentan a la realidad con más solvencia. Dice, el premio eran de unos 500 pesos. Para reclamarlos, fui a la fábrica de chocolate. ¡Ja! Chido, y apareció Johnny Depp y sí, le dijo, ¿qué onda, güey? Ah, vengo a cambiar mi álbum que ya me lo llené. Dice, ah, chido. Charlie, el de la fábrica de chocolates, me atendió y me dice, bueno, me hicieron pasar por una máquina que lo perforó con 30 hoyos de cada lado. Pero no hay necesidad. No hay necesidad. ¿Por además, qué? Viene un niño, uno se imagina, la fábrica de chocolates se imagina como un lugar feliz. Sí. Donde los obreros del chocolate van con los dedos embadurnados en chocolate, chupándoselos y cantando alegres canciones. Póngale, se encuentra con un lugar frío, lleno de azulejos. Y dice, sí, niño, a ver tú, ah, vienes por la mamá del álbum, porque ya te tratan como mal. Bueno, pasa aquella habitación, y en la habitación hay una super maquinota que te penetra y te destruye el álbum en miles de pedazos. Dice, ¿pero por qué? 30, eso es para que ningún otro niño reclamara el premio. Tiene que ver con el sufrimiento también de comprender el sufrimiento de la vida. De que el dinero te lo entregan, pero luego de un sufrimiento. Ah, póngale. Y que haber juntado durante 3 años algo vale mierda en determinado momento. Sí, sí. Pero cuestión que habría otras formas de control. La gente de la fábrica de chocolate no tiene un en cuenta sello. Que el niño, lógicamente, no. Directamente la perforadora, fru, pa' que no venga. Y le dicen, esto es pa' que no venga otro niño, un primo tuyo o algún mierda. Y se quiera llevar, y se quiera llevar los otros 500 pesos. Porque hay familias colombianas que están mantenidas en base chambean a álbumes. De eso, claro, chambean de eso. Pero con nosotros, un solo álbum. Claro, ahora nosotros hemos descubierto todo esto y por eso lo perforamos. Mierda, dice, yo la verdad me puse muy triste cuando me lo devolvieron el álbum todo hecho mierda. De los 500 pesos no me acuerdo nada. Porque el niño le queda el trauma del álbum perforado, más no de los 500 pesos. Es como una película de Disney. Claro. El álbum este era de historia natural, pajarillo. Ah, eso no pasa de moda. Ah, es diferente el de los Power Rangers, por póngale, ejemplo. Sí. El año no que viene ya valió mal. Año y no, porque ya eso, terminó la saga de los Power Rangers no sé qué y vienen los Power Rangers Fuerza Delta. Póngale. Y ya valió madres el álbum. Pero en este caso, los pajarillos, los animalitos, los planetas nunca pasan de moda. Las montañas, ciencia setentera desactualizada. Dice, las láminas son dibujos malísimos, pobres y no son autoadhesivas. Dice, ¿cómo que no son? Y no, bueno. Ah, pero es una chamba. Y el niño, él trabajaba de eso. Sí. Muchas generaciones de colombianos trabajaron de completar el álbum. Sí que sí. Dice, bueno, estaba todas esas cosas. Vienen con una lámina por chocolatina. Es decir, no vienen como en algunos paquetes de figuritas que vienen 5 o 6. Póngale. Una lámina por chocolatina. Si sale repetida, te cortas un huevo. Y le voy a decir, lagarto, escasean tremendamente la siguiente. Y muchos colombianos que coleccionaron el álbum dirán, sí, güey, esa no sabes lo que me costó. A ver, y si yo la tengo, pero la voy a subastar. Una la chinchilla. No la tengo. El animalito, que es como un más grande, la chinchilla, dificilísima, cabrón. Sí, cabrón. No, paisajes andinos. No, no lo paisajes andinos. No, paisajes andinos se escasean mucho. Andino, sí, no. Y el dodo. Lógico, el dodo. El dodo. Dice. No sé qué es. Yo tampoco. Pero Gabo, no lo tengo, porque lo que tengo lo reconozco. Sí. Pero puede ser que hayan hecho una figura de algo que no existe para hacerla bien difícil. Ah, puede ser. Y este es el dodo. Y, bueno, pero Gabriela consiguió la del dodo y dijo, esta la hago pasar por el dodo. Total, ni los de la fábrica de chocolate lo conocen. Y envió ahí el dodo y completó su álbum, se ganó 500 pesos y con eso pagó su universidad. Muy bien, Gabriel de Simpson. Un abrazo grande para ti. Oscar de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Oscar. Juá, cabrones de la María Tijuana. El motivo de mi expresión es la siguiente. Yo creo que estaría bien, dado el caso de que odio el reggaetón, que los perros chihuahuas y los DJs, y que, bueno, odio esas tres cosas, DJs, reggaetón y perros chihuahuas. Sí. Estaría bien que los cantantes de reggaetón se les metiera un chihuahua por el culo, se les aplastara con la torna esa de DJs, y que los DJs se les cortaran los cojones en medio de los discos de vinilo que usan para las mezclas, hasta hacerlos gritar, ¡que viva el rock, la María Tijuana y el niño sin amor! Mira, cabrón, hay cosas peores que el reggaetón. Sí. Y hablando de música. Sí, me concentraría. Hay bandas de rock que son peor que el reggaetón. Sí, sí, básicamente. Porque además engaña la etiqueta. Y hay bandas electrónicas que tienen onda. Lógicamente. Sí que sé. No es el caso del reggaetón. Pero más allá de eso, tú ves la etiqueta de reggaetón y sabes que va a ser es reggaetón. Reggaetón y es reggaetón. Carajo, lo peor es cuando es una banda rock con etiqueta de rock. Sí. Y luego cuando vas, mamadas. Sí. Mamadas. Lo peor es que hay gente que se cree que escucha rock. Y sí, es cuestión de convencimiento, ¿verdad? Señoras y señores, ¿cómo están? Aquí llego, Voladores Espaciales desde Lermalandia. El Colo de Lima, el Perú. Colo. Claro, el Colo sí que sí. Llegaba desde Huevalandia. pero se dio cuenta que está en una instancia superadora. Sí, sí, sí, sí. Y dijo, no, yo ya tengo lerma, no tengo hueva. Así que estoy en Lermalandia, su pata al colo, voladores. Así que ahora la hueva cambió por lerma, qué no, bueno. No, cambió. No. Es el estado superior. Sí, tú como y un nirvana. Igual colo, tú estás en lerma. Sí, eso, sí, estás, eso sin duda. Estás sin duda, lérmico. Sí, sí, sí. Está cada vez más ausente, dice, ya no tengo tiempo para tanta lerma, ya que no me da tiempo de lermear mucho. Porque, qué chido, estamos conjugando el verbo, sí, ya, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No me da tiempo de lermear mucho, por eso todos los días en las nights nos metemos unos champions de fútbol de PlayStation 2, dice, con la Cox y el Lucho, dice, y nos metemos unos Dubis, dice, para estar con lerma, dice, bueno, voladores, veo que esto, pero, ¿y cómo juegan? ¿Qué es el Dubis? No tengo idea, no me pregunte absolutamente nada de todo lo que leí, ah. Pero del PlayStation, sí, pues, conozco un poco, y digo, no puedes tener lerma jugando el PlayStation, están haciendo una actividad. Pues estás jugando con hueva. Si no, estará el control ahí. Ah, sí. La pantalla. ¿Se puede poner para que juegue entre sí? Claro. Máquina contra máquina. Y tú ahí, totalmente lérmico, babeando por la comisura del labio diciendo. Esa jugada estuvo chida. Sí, realmente no sé quién ganará. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Hola amigos, les saluda el Deoxys, atrapado en el pantano del DF, en medio de los plantones del Peque Lagarto. Dice, ¿qué hay cabrones? Aquí les saluda el Deoxys con una gran duda que me ha invadido en los últimos días. Pero antes déjenme decirle esto, porque va relacionado con la pregunta. Y es que yo soy metalero de corazón, como tantos desintegrados, de corazón. Que les gusta el metal, pero de corazón. Es decir, tiene un marcapasos. De bien adentro. Claro, y soy metalero de corazón. Y pues escucho muchos grupos de metal, tales como Metallica, Korn, Iron Maiden, Nirvana. Bueno, Nirvana no es. Sí, Nirvana no es metal, es grunge, pero bueno, para evitar así puntuaciones, pongámosle que la mamada, pero no estamos de acuerdo. Slipknot. Pantera, Rammstein, etcétera. Muy bueno. Grupo de metal danés. Dice, bueno, después de esa breve explicación, ahí vienen mis preguntas y van dirigidas al excelentísimo profesor Mon Reynolds. Ha llegado el profesor Mon Reynolds. Sí, está aquí. Está aquí, con nosotros, está aquí el viejo. Está trayendo la muda. Bueno, muy bien. Dice, bueno, son las siguientes. ¿De dónde salió? Antes voy a saludar al profesor Mon Reynolds. Profesor Mon Reynolds, eminencia. ¿Cómo le va? Doctorado en Harvard, en en la Universidad de Yale y en la Universidad de Procter & Gamble, Blank & Gamble. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas. Hoy viene ni para saludar. Profesor Mon Reynolds, hay una pregunta que tiene que... Estaba escuchando usted, ¿verdad? Dice, bueno, ¿de dónde salió la expresión que hacemos con la mano simbolizando unos cuernos? ¿Y por qué la hacemos cuando escuchamos música metalera? Dice, bueno, la verdad es que... Bueno, claro. El diablo. Ah, el diablo, son los cuernos, ese como... Diablo. Metal. Ajá. Black Sabbath. Bien. Ok, si remontamos. Voy tomando nota porque hay parte que no lo estoy entendiendo. Ozzy Osbourne, lo entendí. Black Sabbath, Ozzy Osbourne, claro, el cantante de Black Sabbath. Hijo idiota de Ozzy Osbourne. No entiendo los cuernos que tienen que ver. Apunten, por favor. Yo voy a escribir. Estoy. Ha traído una pizarra, chido. Perfecto. ¡El diablo! No entendí la derivada. ¡Cállese! Perdón. El anticristo. Ajá, anticristo. Bien. Nietzsche. Ajá, Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Pues estamos entonces en el diablo. Sí. y las manos en esa posición, ¿no? Las manos, claro, es como el índice y el meñique. Ozzy Osbourne nuevamente. Qué importante ha sido Ozzy Osbourne en la vida de la ¿por qué se habla en el escenario de la iluminación? Pero fuegos artificiales, por fuego, una lengua así, Ozzy Osbourne, ¿no? Se me hace que voy a comprar los apuntes nuevos. La oreja de Van Gogh. ¿La oreja de Van Gogh? ¿Pero qué dije? ¡La oreja de Van Gogh! En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. El Vale Madre de Villahermosa, Tabasco, México. Ah, hola, Vale Madres. Tenía 7 meses sin beber trago y el domingo 17 me puse a masticar mierda, es decir, tomar trago. Me siento como un desgraciado. Mi mujer me corrió de mi casa, por lo tanto, mándeme un chingo a su madre por borracho pendejo. Pero cabrón, no sabes beber. No, primero, o tu vieja es muy, muy nerviosa, ¿no? Ah, dice aquí, bien, desde que nos casamos ahí nunca me da. ¿Bebiste? Te corre de la casa. ¿Sabes? O estaba buscando la justificación para echar, o cuando te pones pedo. Cabrón. Cabrón, hay que aguantarte. Bueno, esperemos que en este momento tu vieja te haya perdonado. Póngale o a lo mejor él le dijo, mira, te juro que no vuelvo a ver nunca más en mi vida. Ah, y le apareció todo pedo. Claro, y esto lo dijo el sábado 16. Y el domingo 17 claro, ya le vino pedísimo y tu vieja ya no te cree. Lorenz dice, qué pedo, cabrones, yo aquí haciéndome güey. Bueno, ahí los veo, dice Lorenz. Está bien. Se retira. El Zorro Plateado de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Zorro Plateado. ¿Qué tal, cabrones? Un saludo. Ayer escuché el mensaje del desmejorado. Es un gran amigo. Lamentablemente yo también vivo en Guadalajara y él se quiere largar de aquí. No creo que sea mala idea irse de esta puta ciudad. Entonces el hospedaje que yo le pueda dar a mi querido amigo no le va a servir, claro. Pero quiero que el cabrón sepa que se le quiere de gratis, que también cuenta conmigo y con todos los desintegrados, que sí, no que se sí va a quedar solo, que nos vamos a ir de copas, de putañeros, y que tenemos que lograr el bicampeonato de nuestra liga de fútbol. Le plantea objetivos. Claro, para que no para se, que se quede. Sí, no tenemos objetivos un poco más importantes, porque el desmejorado, el desmejorado está. Que mi hermana se fue, que mis padres se fueron, que quedo solo un campeonato puto acá en este triste mundo abandonado. Y Zorro Plateo le dice, no, cabrón, el bicampeonato, ni siquiera el campeonato, porque el campeonato uno una emoción, se hace emoción. El bicampeonato no claro, tiene emoción. Ya lo ha vivido el desmejorado. Bueno, busquemos otras cosas. Algo más importante. La de salir de copas, irse de putañero, está bien. Lo puede llegar a convencer eso. Sí, sí. Un saludo a mi querido carnalito, al desmejorado de parte del Zorro Plateado. Y saludos a todos los mariatijuanenses y apoyen a mi cabrón, que sí anda agüitado, dice. Sí, lo hemos notado agüitado, sí. Pero nosotros de aquí lo estamos nombrando. Lo podríamos candidatear para algo. Ah, póngale. Y entonces él estaría movilizado como, no sé, presidente. Hay de que buscar una actividad. Una actividad para el desme, que tiene muchas, pero bueno, ninguna lo completan para este el triste momento que está viviendo él. Edgar Felipe de Edgar de Felipe Carrillo, Puerto, en México. Hola, Edgar. ¿Qué onda, mis pendejos desintegrados? El 20 de septiembre escuché que le mentaron a madre al presidente de aquí, a don Eliseo. Ah, sí. Ah, el que es conocido, ya lo conoce por don Eliseo. Sí. Decimos, ni apellido tiene porque la gente lo quiere tanto ahí, en Felipe Carrillo Puerto. Dice, su nombre completo es Eliseo Baena. Y por mí, pero mándenle otro chinga a su madre. Y que lo cojan a marica, dice, porque no veo ni puta madre. Lo único que ha hecho es destruir calles y volverlas a construir. Es que... Es normal eso, Sí, es normal. Y en nuestra escuela de político moderno... Póngale. Ya hemos explicado... Es una materia completa. Es una materia completa que es destruye y construye, pero poquito... Un tiempo antes de las elecciones. Póngale, sí. Luego, o para tener algo para continuar. Para prometer. Sí, para decir, porque ¿quién va a construir el bulevar si no yo? Porque mis oponentes no quieren saber nada con el bulevar. Entonces tú lo votas. Sí. Porque lo que más quieres en el mundo para ti es el bulevar. Y bueno, y él luego dice, el bulevar quedó angosto. En estos tiempos que corren hay que ensancharlo. Y lo vuelve a destruir. Y así luego se le pasa. Está muy ancho. Sí, luego a lo los mejor... viejitos no pueden cruzar. Claro, a lo mejor van a la oposición. Y hace lo mismo, porque dice, esto lo construyó ese innombrable. Ah, hay que destruirlo. Hay que destruirlo. Sí, carajo, y lo construimos nosotros y le pondremos el nombre de nuestro fundador del partido. Y luego ganan los otros. Póngale eso. Y es que fundador del partido ni que mierda. Y siempre con el bulevar, Siempre, y la política básicamente es destruir y construir bulevares. Lamentablemente se destruyen más de los que se construyen. Bueno, dice, un saludo. Cuanto Edgar más Felipe... poder tiene ese político, se trata de un bulevar más grande. Sí, o de más bulevares. O póngale un país completo. Claro. Dice, bueno, no sé, quiero decirles que también a la chingada con los matarratones, esos polis que andan en motocicleta, o también las catarinas, dice, porque se visten de negro y sus motos son rojas, así les dicen. Pero yo les llamaría el equipo acrobático de Meteoro. Claro. Que anda, que es más chido. Sé que sí. Los matarratones no asustan a nadie. Dice, bueno, mándenle un chingo a su madre también, a todos los zorros, y un saludo para El Bion, dice Edgar, que nos confirmó el apellido del presidente. Mentemos la madre a todo el pueblo. Sí, porque habría que mentar a la madre a Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Sí. Pero bueno, Edgar vive ahí, no querrá que le... Claro. Bueno, ya nos cansó este pueblo de mierda, sí. Verdaderamente. ¡Felipe Carrillo Puerto! ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola, cabrones, desde Hermosillo, Sonora, México, les escribe a Lucas. Hola, Lucas. Solo les diré que les contaré para mi clase de piano que estuvo chida. ¿Se acuerdan que les había contado? Sí. Bueno, no me tocó una vieja maestra mamalona, ajá, sino un viejo mamalón. Primero solo nos explicó que lo que aprenderíamos en el semestre y esas mamadas, y nos explicó cómo poner las notas en el pentagrama y mamadas así. Cosas que yo ya sabía. Y ahí yo, si soy tu profesor, te pego con una vara. Sí. Yo ya ¿cómo lo es tu profesor? Porque el profesor de piano tiene que ser un personaje, no sí. puede ser una persona normal. No tiene que ser un personaje absoluto. Sí. Pero además mire lo que es la escuela, porque dice, la escuela es así. Me gustó un chingo, porque, bueno, lo que... ¿Es de piano-piano? Es de piano-piano. ¿O es de organete? No, puede ser organete, ¿eh? Porque si es de organete, puede ser un profesor cualquiera. No, es de organete, pero yo me lo imagino, chaparro, muy, muy flacuchento, enjuto casi, sí. con unas gafas, sí. de tanto leer música a lo largo de su vida, y de un carácter medio malo Ponga. Con la juventud, porque cree que la juventud se ha aislado de la música clásica y solo escucha Ella Baila Sola. Póngale. Sí, no está tan alejado, no, no es con Ella Baila Sola, pero bueno. Con otras mamadas. Sí, sí. No, pero a Lucar me gusta mucho la música clásica. Dice, yo ya aprendí a tocar Furalice, para Lisa, de Beethoven, me gusta un chingo. También me gusta mucho la música clásica, Vivaldi, está bien chilo. Lo único que hicimos en la primera clase fue rueditas, así le dice el maestro, hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, y así sucesivamente. Primero con la mano derecha, luego con la izquierda, luego las dos juntas. Ah, para estar pacheco está chido escuchar, o sea, eso. Sí, para estar pacheco, o sea, nada más, sí. Buenísimo, profe. ¿Qué me va a poner a hacer? Haga rueditas. Ay, no, pero ¿qué vamos a andar en carritos o qué madres? Bueno, cuestión que yo podría... No, pero yo dije para escuchar, no para hacer. Sí, para hacer no. Es como que se te enredan los dedos y te caes al carajo. Igualmente yo podría ser profesor de las primeras clases de piano. Ah, muy bien. No completo, pero la primera clase la podría dar. Póngale, sí. Do, re, mi, fa, sol, así, do, re, mi... Primero con la derecha. Ah, muy bien. Ahora con la izquierda. Perfecto, váyanse a sus casas. Sí. Eso es lo que te explicó. Y bueno, básicamente era la pelea. Dice, la escuela son 6 cubículos con un piano en cada uno y somos 6 alumnos. ¡Ah! Dice, estuvo de huevos. Bien, está bien, porque sí. vamos a tener piano seguido y no tanta otra cosa. Dice, bueno, un saludo para todos. Dice Alucard, que ha tenido su primera clase de piano y ahora se hace tronar los dedos. ¿Por qué los pianistas antes de tocar hacen y se hacen tronar los dedos? No sé, es importante, ¿no? A un pianista. Vamos a preguntárselo a Alucard cuando termine de estudiar. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Quetzaltenango, Guatemala, Buffalo, New York y Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, Querétaro y Guadalajara, México y lluvia. Tarija y Cochabamba, Bolivia, Neuchâtel, Suiza, Madrid, España y Grenville, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, posibilidades de lluvia. Lima, Perú, Orange, California, Estados Unidos de Norteamérica, Buenos Aires, Argentina, Petare, Palo Verde y Caracas, Venezuela, parcialmente soleado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. caso de que el mundo se desintegre. Llega con nosotros Cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, México. Hola, Cráneo. Dice, ¿cómo están, hijos de su mamá? Ya regresé, nomás para comentarles que estar platicando con mi primo, al que, bueno, les comento que él estuvo en el gabacho. Y bueno, pues una vez le agarró la jarra y pues andaba como medio pedo con su nave dando vueltas por ahí, pues que en una de esas un sonso chocó con su carro. No me pregunten cómo ni por qué, el chiste es que se embarró y él pensó, chin, de volada van a llegar patrullas y ya sé, me van a terminar yet. Bueno, en cuestión que fingió un dolor. Ah, dijo, al estar doblado de dolor, un calambre, póngale, un tremendo dolor abdominal. Un pedo atravesado. La policía tendrá piedad conmigo. Y no, pobre, si está así no le podemos hacer la más mínima multa ni nada. Entonces, bueno, comenzó a agarrarse el estómago, a fingir un fuerte dolor y dicho y hecho. Llegaron las patrullas, él se quejó, dice que de un dolor muy fuerte en el abdomen, cosa que no era cierto, y pues el patrullero habló a la ambulancia y de volada llegaron, lo sacaron del carro, lo treparon a la ambulancia, él seguía con el mentado dolor para disimular como buen actor, claro, pues los médicos, al no encontrar la herida externa que le causara tal dolor, lo vieron. Procedieron a meterle una sonda por el culo, por la boca, para sacarle líquidos, decía el médico, para ver si no tenía hemorragias internas. Bueno, en ese momento mi primo dijo, no tengo nada, no tengo nada. Y uno de los médicos, que parece que era el que mandaba, dijo, no le hagan caso, dice que no tiene nada porque no quiere que cagón meten eso. Claro, sé que sí. Pero todos dicen eso y después es mucho peor. Total que le metieron la sonda por la boca y dos por Detroit, dice, eso fue el precio por dos. No enfrentar... Dos, una porque... entra y otra que sale. Claro, claro. La de entrada y salida. Y sí, porque ahí tiene que haber entrada y salida, claro. Si no se complica. Por la boca nada más que salida. Ahí, porque está la nariz. Claro, pero ahí entra y salida. Sí. Y chale, dice, eso fue el precio por no enfrentar a las autoridades. Y aparte, él no tuvo la culpa del choque y resultó que el otro conductor andaba como el doble de pedo que mi primo. Moraleja, no evites tus problemas con las autoridades porque si no te dan por culo. Abur, dice ese, el Cráneo. Es lo que hemos aprendido. Sé que se dan por culo. Sin ningún lugar a duda y cuidado con la sonda. Hola, soy Alejandro Chávez Guzmán de Zitácuaro, Michoacán, México. Hola, Alejandro Chávez. Un día antes de que el mundo se desintegre, pues yo lo único que haría es reunir a las personas para que se unieran y que no hubiera diferencias. Ajá. Y que me conozcan y decirles que soy gay. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Chávez Guzmán. Yo quería que todos ustedes me conozcan. Imaginemos todo el planeta observándolo. Sí que sí. Y quería decirles que soy gay y el mundo se va a desintegrar. Y ahí está Alejandro Chávez Guzmán. Estas imágenes con tradición estética gay probaron ser un gran éxito en el mundo heterosexual. Federico 684 de San Luis, Argentina, dice, Don Lagarto, el chiste del airbag, del erma, debe ser viejito, era de la época en que las bolsas de aire... Vale madres. No. Sí. Era de la época en que las bolsas de aire para prevenir los accidentes o para tratar de amortiguarlos solo venían en el volante. Queridos desintegrados, dice Federico 684 de San Luis, por favor descarguen las actualizaciones de sus chistes. Sí, por favor. Muy bien. Porque a mí... Mira, y lo confunden. Y sí, cabrón. Porque el airbag, sí, el airbag está en todos lados ahora. Te sale por abajo, por arriba, bueno, por el costado. Hay chistoretes que... Por eso hay que tratar de no hacer chistoretes con tecnología. Sí, sí. Porque uno entra y dice... Caducan. Con el Atari, por ejemplo. Caducan. ¿Es un chistorete con el Atari? No, yo me sé millones. Que quedaron caducos. Tenemos como 50 chistoretes con el Flash 7. Pero ya salió el Flash 8. Entonces no sirve de nada. Tú estás con un diseñador y le dices, ¿qué le dijo el Flash 5 al Flash 6? No, una mamada, sí, o sea, dice, ¿de qué me están hablando? ¿Qué problema? Entonces, no hay que hacer chistes con la tecnología, por favor. En otro orden de cosas, se me hace, Federico 684, que si uno baja las actualizaciones, ya que estamos como una metáfora aquí, se acaba el chiste. Uno muchas veces tiene miedo, ¿no? De cuando aparece el cartel de actualización, chido, lo voy a actualizar. Este me va a cagar. Y si se acaba el chiste, se acaba el chiste aquí. Bueno, Rocío Jazmín Ellis es de Paso de Indios, esto es en la provincia de Chubut, República Argentina. Hola, Rocío. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me iría al shopping, bailaría, comería de todo, iría al hospital, a la sección de oncología, con ramos de flores y chocolates. Está chingona esta actividad que va a desarrollar esta niña un día antes de que el mundo se desintegre. Y si es posible, a no esperar un día antes de que el mundo se desintegre. También estaría chingón. Sí, lo último sonó medio Patch Adams. ¿no? Sí, como que le aparece, no, Pachada, es que es un día antes de que el mundo se desintegre, a la mierda, hubieras venido antes, claro, Pachada, wey. ¿Sabes qué? Métete la nariz donde te quepa. Pero Rocío Yasmín Ellis, nos parece muy chido. Paso de indios, no conocía esta ciudad, ahí en la provincia de Chubut, y deben pasar los indios por ahí, ¿no? Y seguramente, y sí. No se quedan. Porque la comida es una mierda, porque el hospedaje es una cagada. La atención es mala. Es mala con el indio ahí. Entonces el indio se va. ¡Cuba! Desde Chicago, Illinois. Ja, ¡hola, Cuba! Dice, pues, como ya lo había dicho. Estudia diseño. Dice, no, tampoco le vamos a poner a estudiar diseño. Pero ayuden a Cobia. Ayuden a Cobia, que es la prima rumana de Cuba. Que aprenda diseño ella y que lo ayude a Cuba. Dice, pues, como yo lo había dicho y ustedes aprobaron, he hecho un space para el, en mi caso de MySpace. Dice, a continuación de la información del lugar para que lo modifiquen a su manera. Está bien. Gracias, porque Cowa sí. Dijo Mico, más chamba. Hice esta mierda en la red. Modifíquelo. No, la madre Cowa. Mico, esto sí. No nosotros. El que quiera. Es decir, No puede estar de libre acceso. No, sí, es de libre acceso. Ah, es, qué hippie asqueroso. Es un hippie asqueroso. Cowa sí. Dijo, voy a poner un sorete en la red. Póngale. Y que entre la gente y modifique a su antojo. No. Y está bien, pero tendrá sus riesgos estos. Dice, bueno, es así. www.myspace.com/encaso. Muy simple. Listo, sí. Pero tú entras y Cowa hizo lo que pudo. Puso unos links, unas cosas ahí. Pero es como decirle no, a alguien. No, está chingón, pero el fondo. El fondo. Mezcla todo. Yo, sí. Alguna gente que tiene blogs, no entiendo el fondo, qué mierda quiere hacer con los fondos. Porque es como diseñar un bosque con un bosque de fondo. Es muy difícil. Es muy difícil. Se ve una mierda. Es un desastre. Pero bueno, eso irá tomando forma y se quedará. No, pero la intención, sí. Sí, la intención es lo que huevos. Gracias, Cowa. Un abrazo para ti. Dice: sería bueno que sea otro de los medios exitosos para que nos podamos unir más allá de la gran comunidad hispanoparlante. Y bueno, y ahí estaba la dirección. Cowa, desde Chicago, Illinois. Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Alicia de Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. Alicia. Solo quiero quejarme de los hombres mentirosos, que hay muchos y escuchan este programa, aunque son muy buenos en la cama. Él sabe de quién hablo y que chingue su madre. Desde Dallas, Texas. Alicia, no, sí. Él aquí nombres. Claro, él sabe, no, porque puedo pensar que soy yo. Claro, que yo no sé si sé. Claro, y no sabemos si estamos en Dallas nombres. En este momento. Sí, nombres. Bueno, ahí está Alicia. Está por aquí. Muy buenas, tripulantes de la María Tijuana, les saluda desde Trelew, Rex 77. Hola, Rex. Se retira grabando, no Rex, sino Rex de grabación. Ah, Rex. 77 de la velocidad. Rocknet de Puno, Perú, dice, hola cabrones del OVNI, les habla Naka Sur desde Puno. Bueno, un saludote para los tripulantes de la nave que está a años luz. Bueno, quería contarles que se reiniciaron las clases en la Universidad de Puno, Laguna de Puno, luego de una tremenda parada. Bailamos por las calles, que tuvimos, bueno. Dancing in the street. Bueno, Nakazur ya dice, de mala gana. We're all together. Me da hueva, pero bueno, aquí estamos. Y ahí está. Bueno, comenzaron las clases en la una de Puno. Si alguno es alumno de la una de Puno y no apareció más por la universidad y escucha este programa, salga y dance en la calle. Sí, dance en la calle y vaya a clases porque ya comenzaron. Sí, comenzaron. Sí, es verdad. ¡Pasto, pero contacto! Veo todo titular aquí dentro de la nada, María Tijuana, señor Lagarto. Y ahora pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra, cabrón? ¡Ay, chale! La veo como las manitos de Mota. ¿Pero por qué se deprime, güey? ¿Qué pedo con las...? Porque ya le conté la historia de la niña de dos de Mota. Sí, bueno, es verdad, ya contó la historia de la niña de dos. No, güey, pero hay mucha gente que no la ha escuchado. La mayoría de los que están en estos momentos... No, pero ya la conté, ¿Pero usted cuántas veces vio el capítulo de Los Simpsons donde Krusty es reemplazado por un ventrílocuo? Ah, un chingo, sí. ¿Cuántas veces vio matar a Kenning en South Park? Ah, un chingo. ¿Cuántas veces escuchó a los Rolling Stones anunciar que esta sería su última gira mundial y que no habría más que este? Millones de veces, cabrón. Por eso, güey. Así que nos gustaría escuchar la historia de la niña de dos de Mota. ¡Ja, bingo! ¡Hola, amigos! Hola, señor Lagarto, ¿cómo está? ¿Cómo están? ¿Están todos bien? ¿Listos? ¡Cállense todos! ¡Cállense todos! No estaban hablando, güey. Ah, no estaban hablando. No, no estaban hablando. Yo siento un zumbido. No, no, está dentro de su cabeza. Hoy les voy a contar la historia de la niña dedos de mota y la ardilla cola de alcohol. ¡Chale! Como la he contado hace un chingo. Sí. Y que el mico no la encontraba. Pero nosotros... No, Mico, es que es hay que referirse. Sí, sí. Son las escrituras del niño elefante. Sí, hay sí. Que, no se puede así no con puede. Historias diferentes. Sí. No, escúcheme. La ardilla cola de alcohol era la mascota de la niña de los de Mota. Sí, qué chida sí, imagen. Y andaba con su ardilla por todas partes. Andaban juntas por todos lados. Juntos por todos lados. Todo el tiempo. Dormían juntas. Ya. La de comer, ajá. La vestía, la bañaba, la aseaba. Y se la llevaba. La ardilla vestidita. Sí, quedaba muy chingona. Que me imagino, sí, cabrón. Sí. Pero la niña dedos de bota llevaba una tristeza enorme dentro. ¿Por qué, güey? Porque le daba vergüenza. Nadie sabía que tenía los dedos de mota. Ah, nadie sabía. No. Oh. Era conocida como la niña de las manitos de guantes. O la niña de las manitos bajo la falda. Las ocultaba permanentemente. Todo el tiempo, cabrón. ¿Cómo? Porque le daba vergüenza. Y le tapaba la cola a la ardilla. Ah, también le daba vergüenza la cola a la ardilla. No, es que claro, imagínense que se dan cuenta que la ardilla tiene cola de alcohol y se la chupa a todo el mundo. Sí, no, me imagino. Es bastante complicada la situación. Entonces tenía que llevar siempre la ardilla tapada. Que tapara la cola, que tapara las manitos. Manito, que le daba mucha vergüenza. Claro, pues. Y andaba disimulándola. Un día se estaba fumando un dedito. Ella misma tenía que aprovechar. De los nervios. Sí. Como terapia. Claro, ¿no? Como terapia. Como uno se come las uñas a lo mejor. Póngale, ella los tenía de mota y que le va a hacer. Como los gaticos que a veces como que se asean con las patitas. Exactamente. Y la sí. Niña. Ajá, entonces. Y se estaba fumando un dedito. Sí. Y le reventó una. ¿Qué le reventó, cabrón? ¡Una semillita, cabrón! ¡Ah! ¿Y qué? ¿Se asustó? ¿Qué pedo? ¡Y de ahí salió el niño elefante! ¡Wow! ¡Alabado sea, cabrón! ¡Sé que sí! Y le dijo... Te veo muy triste, niña dedos de mota. Tu secreto es una carga pesada. Necesitas compartirlo. Pero será tu decisión con quién lo compartes. A ver esa mota... Dijo el niño. El niño elefante, ¿cómo? Tenía intriga a ver cómo eran los dedos. Porque el niño que conocía la situación de por qué ocultaba las manitas y todo eso, ¿no? Ah, chale, pega, dijo. Está chingona. El niño elefante, pensé que venías por otra cosa. Bueno, le dejó. A ver la ardilla. ¿Cómo a ver la ardilla? Bueno, basta. Sí. Niño elefante. Y pero era el niño elefante, claro, tenía que ver toda la situación. Sí, además no se puede negar uno. Ah, increíble, dijo el niño elefante. Estaba sorprendido el mismo niño elefante. Le chupó un poquito la cola. Chale, a la ardilla. Y se retiró. Sí. Sí, a la ardilla, sí. No le va a chupar la cola a la niña. No, no, está bien. Pero qué asqueroso. Entonces, y se fue. Y se fue. El niño elefante. Así como llegó, se fue. Así como, en forma de semillita. Se metió así como para adentro. Sí, que sí. Mire usted. La niña de dos de mota quedó pensando en lo que le dijo el niño elefante. En las palabras, ¿verdad? Y dijo, debo compartirlo con alguien. Ya. Y tengo mi mejor amiga. Ah, ¿quién era? Que es la niña de las siete orejas. Pero claro, güey. Los que siguen la mística del niño elefante, no confundir la niña de las siete operaciones con la niña de las siete orejas. No. Esta es la niña de las siete orejas. Nada más que es un número. Que hablaba muchísimo, pero también escuchaba muchísimo. Ah, estaba presta a escuchar. Estaba presta a escuchar. Claro, tenía siete orejas. Y era la mejor amiga de la niña de las siete orejas. Era la mejor, la más amiga de la vida. De la vida y la existencia. Qué bueno. Y la llamó. La invitó a tomar el té una tarde, póngale. Muy bien. A su casa. Claro. Y le dijo, yo te tengo que decir algo. Le dijo la niña de ojos de mota a la niña de las siete orejas. Momentos de confesiones. La niña de las siete orejas le dijo, sí, ya sé, para mí escondes algo porque jamás en mi vida he visto tus manitas. Hace 15 años que nos conocemos. ¡Qué chusma! Y siempre tiene las manitas escondidas o con los guantecitos. ¡Qué triste! Y tampoco vi la cola tornilla, que siempre tiene una bolsa, le dijo la niña. Pero que creo que es una bolsa que como lo que lo tenía como guardado la niña de las siete orejas, ¿no? O sea, hace 15 años que nos conocemos, sí, morra, y tú me ocultas cosas, ¿qué es esta mamada? Yo creo que a ti te pasa algo, le dijo. A ti te pasa algo, si no es una otra las manos tanto tiempo y la ardilla con su... Con sí, tengo secretos. Ajá. Le dijo. Mira, tengo los deditos de mota. dale, qué chido, le digo. ¿Cómo qué chido? Era así. Déjame como... fumarte un dedo. Media fumona la morra. Déjame fumarte un dedo. No, no era momento. Tampoco. Bueno. Le estaba confesando la amiga, le estaba confesando sus cosas. Está bien, le dijo la niña de dos de mota. Porque era su mejor amiga, sí, no, ¿verdad? Sí. Claro. Aquí tienes mis dedos. Y encendió un dedo. Está... ¡No! Sí, le fumó un dedo. Le quedaron no, nueve dedos. No, entero no. Ah, no, entero no. Un poquito. Tenía dos dedos muy gordos, la niña. O sea, te fumas... Se regeneraban también. Claro, te fumas el dedo gordo de la niña de dos de mota. Te quedas en el culo cuatro años. Entonces, bueno, muy bien. Qué buena está tu mota. Tu mota. Es japonesa. Chido tu mota. Y bueno, bien. La... Bueno, me voy porque estoy muy pacheca. No. Con la niña. Y la... Orejas, siete orejas. Ya, porque si era orejas de mota ya estábamos hasta la mierda, cabrón. Bueno, entonces, ¿y qué le hice? No, fue no te semana. Vayas. Hay más. Claro, te acabo de confesar y te quieres ir. Mi ardilla tiene cola de alcohol. Chale. Chale, claro. Ya que confesamos, confesemos todos juntos, ¿verdad? Déjame probarla, le ¿no? dijo. Ah, bueno, qué metereta. Sí. O sea, pongámosle límites. Mira, es todo un mundo nuevo. Pero que no le ponía límites a la niña de las siete orejas. La niña, o sea, le confiesas algo. De mota, le sí. dijo, está bien, pruébala. Y se puso a llorar. Y resignó a su mascota. Sí, que sí. Le quitó la bolsa de la cola y le dijo, aquí está. Chupa. Y se puso a llorar. Y se puso a llorar. Sí. De la emoción. Ah, de haber descargado de parte haber descargado, de ese secreto. Claro, cabrón. Histórico que lleva con ella. La niña de las siete orejas le dijo, no te preocupes, todo va a estar mejor. Ahora que me lo contaste, esto quedará entre nosotras. Sí. Y tú vivirás más feliz. Y es que muchas veces un secreto que nos aqueja cuando lo compartimos de alguna manera. Póngale. Sí. La niña de las siete orejas salió corriendo a la calle y dijo, me lleva la cachetona, esta vieja tiene los dedos de mota. ¡Oh, hija de puta! La vendió. La vendió, la vendió como la mejor. La gente entró corriendo a la casa, entraba por las ventanas, por la chimenea, pero por la cocina, por el inodoro, por todo lado entraba gente. ¡Pobre y niña! Y le entró a fumar todo a la niña. Le quedaron los muñoncitos. Sí, sí. Esperen al menos que se regenere. Quedaba gente afuera gritando, queremos entrar. Y la niña de las orejas, de las siete orejas, gritó, chúpenle la cola a la ardilla que tiene alcohol. Y le entraron a dar a la ardilla también. No, claro, porque tardaban en regenerarse las manitas. Sí, sí. Ya quedó con los muñones, la morra diciendo, qué triste. Un desastre, cabrón. Un verdadero desastre. Un desastre, sé que sí. Yo creo que ya no quedaba nada. En esa especie de parábola de niña de dedos de mota, la ardilla, cola de alcohol, el niño elefante nos vuelve a explicar la importancia de compartir absolutamente todo, pero saber con quien lo compartimos. Compartimos un secreto que a lo mejor decimos, no, sí, mejor no me lo guardo porque a lo mejor me prejuzgan, me juzgan. No, cabrón. Voy a... ¿No? Si no sabes fumar ni chupar, mejor no lo hagas. Güey, pero ¿y la niña de dos de mota qué fue de mal, ella? Muy mal. Estaba muy mal, arrastrándose desesperadamente y tomando la cola seca de la ardilla, entró a su casa. Ya se le había secado la cola. Sí, por suerte también se regenera, bebiendo mucha agua, mucha agua. La convierte en alcohol y se le en cola... Ay, qué suerte. Cerró la puerta de su casa, sí. Y dijo, voy a hacerme valer. Ah, eso es lo que debió muy bien, porque aquí el niño elefante nos demuestra que con su palabra hizo que ella se valiera por sí misma y tuviera orgullo. No, y cabrón, que ella no estuviera no, toda no, no, retenida. No, güey. ¿No? Ley de oferta y demanda y comenzó la inflación. Subieron la mota, también el alcohol. Subieron la mota, también el alcohol, niña. Subieron la mota, también el alcohol. Y ahora es más caro ponerse un pasón. A ver esas manos mudas. ¿Por qué tiene guantes la muda? No sé. Es extraño, ¿eh? Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por lepo, por el pronto, escuchen a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. La Noticia. Cadena 103. Z93. Radio City. NFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. En España, Costa Latina. Interradio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Bangaló. En México, Radio del Planeta. Y César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura Gestero mirándole la cola al Nico. No, mira, no, no, Nico. No, no, tiene que ver, es un mico. No es la ardilla, es un mico. No, no entre el pánico. No se confunden, por favor, ahora van a andar viendo colas y manos por todas partes. Bueno, así colas no generalmente hace. Uno está mirando, pero bueno. Damas y caballeros, nos despedimos. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí que soy muda. Sí, muda, ese, efectivamente. Sí. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrando todo el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Palmerman del DF mexicano. Sí que sí, toda su bota. Y todas sus manos. Damas y caballeros, no sé, entonces, nada más que agregar, ¿verdad? Sí que sí. No, porque el Palmerman lo vi con yo. Cabrón, tampoco así como que anuncienlo. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Le saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Arturo, en la Perú. Lo saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá, suerte. Desde la Baja California, Cibernemidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Le saluda su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el Tepetuso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, se despide ahora. Los saluda de Hernán Messi desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se despide Padre de Maravillón, Michoacán. Se despide San Pancolito, Rey del Valle. ¡Asuntado y vete al carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y vaya catacomista! Amigos, Toluca, Sitvicius, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.